Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de entrevistar a la banda emergente y en esta ocasión nos vamos hasta Xochimilco y pues muy contentos porque ya nos habían recomendado esta banda, pero no habíamos tenido la oportunidad de escucharlos en primer punto y luego no los conocíamos personalmente, pero afortunadamente ahí en un festival del Capitán Gallo pues los topamos en vivo y pues nos latió un buen. Entonces me gustaría que te presentaras, que se presentaran, cómo se llama el grupo, cómo se llama el proyecto, cómo te llamas tú, cómo se llaman los integrantes y qué toca cada uno. Ah, bueno, los presento a todos, pues, ¿no? Bueno, ¿qué onda? Nosotros somos los 400 Conejos Ebrios. Yo soy el Carián, yo canto y toco la guitarra, grito más que nada. Gabriel, que ahorita no está, él toca el bajo eléctrico. El Omei, que pues carajo, todavía no llega. Él toca la batería. Y el Huesos, él toca las percusiones. Y somos los conejazos briagos. Oye, pues bienvenidos aquí a Música Híbrida, estamos muy contentos de tenerlos. Y a ver, explícame qué onda, ¿qué son los conejos, los 400 conejos ebrios? En primer lugar, ¿de dónde sale el nombre? Pues sabemos que tiene que ver, o suponemos que tiene que ver algo también con el pulque, porque hay como una, parece ser una simbología también ahí prehispánica, pero a ver, cuéntanos, ¿qué onda, dónde se les ocurrió esto? ¿Y a poco sí son bien briagos todos ustedes? Ajaja, no, es un truco publicitario. Sí, justamente es eso, es la leyenda prehispánica, son los 400, son los dioses del pulque, hijos de Mayagüez de Patecatl. Nos latió la alegoría de que todos son son conejos, son hermanos, sin embargo son 400 y son uno diferente del otro y pues intentamos más o menos hacer eso con la música, como tocar cualquier género, tocar cualquier estilo, combinar lo que sea con lo que sea, con letras sin letras. Y se nos hizo chévere la alegoría, estaba cotorro. Y ¿qué más? ¿Cómo te preguntas? Nomás eso, ¿no? ¿De dónde había salido? Sí, totalmente de la leyenda prehispánica y jiji jaja, ¿no? Nos pareció un gran nombre. Oye, ¿qué es lo que están tocando ustedes? Yo los identifiqué un tanto con el funky, pero con el funk, pero ¿qué onda? ¿Qué están tocando ustedes? ¿Qué están tratando de hacer con su música? Pues, no sé, bueno, o sea, sí, técnicamente nada y todo, ¿no? O sea, tocamos como el subgénero. Yo soy fan de, o sea, me late la música. A mí me dieron muy metalerillo en un principio y de repente un día escuché el bossa nova y fue como de, hola, verga, güey. Ajá. Sí, no, yo estaba equivocado toda mi vida. Y fue de ahí que empecé a escuchar un buen de música y un buen de géneros y la verdad todo me empezó a gustar. O sea, de todos los géneros y de todo estilo hay algo que me late. Y de plano siempre encontramos bandas que o tocaban surf, o tocaban blues, o tocaban ska, o tocaban metal, o tocaban... O sea, todos tocaban algo, ¿no? Y a nosotros, pues no sé, nos late el guapacho, nos late la mezcolanza, tocar un buen de ondas. Decimos que tocamos el guapacho borracho, ¿no? Nomás para, en modo chistoso, decir que no tocamos nada, que es el sui generis. La banda, pues, o sea, estás progresando, dicen que tocamos progre. Yo digo que nosotros tocamos como progre chilango, progre naquito, o progre de Xochimilca, ¿no? Pero es eso, o sea, tocamos, quieres progre para cotorrear, para echar el guapacho, echar el baile, estar acá en la progresión, ¿no, hermano? Y pues eso, el guapacho. Oye, ¿cuánto tiempo lleva la banda y cómo fue que se formó? Pues yo creo que hemos de llevar como 8 años, más o menos. Uh-huh. Sí, yo creo que 8 o 9 años en los circuitos así. No sé, alguna vez O sea, yo antes iba a ser programador o algo así, era lo que me metía. Uh-huh. Y un valedor un día me invitó como a su bandita a cantar acá. Y así sacábamos covers de los Lee Groups y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y de repente yo le dije, oye, ¿cómo ves si metemos un ritmo más así? O sea, hacemos esto o acá. Y como que no me sabía explicar. Y era como, no, güey, tú estás loco, güey. No, y Y pues ya, o sea, como que de eso me hizo pensar de que, ¿sabes qué? Es que me voy a meter a estudiar, voy a aprender a tocar las cosas. Uh-huh. Y así ya les voy a poder explicar, ¿no? Órale, qué y pues chido. Ya últimas me metí a estudiar y pues la verga esa bandita y pues yo ya me quedé así como solo aprendiendo un buen de cosas, ¿no? Entonces, pues le empecé a echar ganas, la neta me empezó a gustar un buen y me empecé a clavar un buen la circunstancia de que no era pura magia, ¿no? Uh-huh. O sea, de que eran como matemáticas al sonido, matemáticas así en físico y en tiempo, ¿no? Entonces sí. Eso me empezó a limpiar un buen. Y ya, pues de repente me empezaba a contar, porque también es otro, o sea, en un principio yo era el morro más morro, contándose como con bandas de gente más grande, que eran como 12 años, algo así. Y pues llega el morro a decirles, oye, ¿cómo que vamos a tocar Psycho Billy y lo combinamos con cumbia? Y después vamos a tocar así como punkcito y después tocamos surf. Y dice, no, tú estás pachero, ¿no? ¿Sabes qué onda con la música? ¿Cómo sabes qué? Y hasta que de repente me encontré las primeras personas que ya confiaron en lo que decía y en esas mamadas, y pudimos medio empezar a montar el proyecto. O sea, hemos tenido varios bateristas, varios bajistas, teníamos un armonicista, el César, hemos tenido un buen de músicos, pero justo lo que les digo es eso, que la circunstancia de los conejos, así no es tanto como yo o ellos o los instrumentistas, ¿no? Sino más bien lo que le podamos regalar a la banda y lo que la banda perciba al momento que tocamos. Y eso pues te lo avientas tú solo con una guitarra de palo. Entonces si mañana entrará un marimbero, un güey con un francés, un carnal con una chico africano, pues a huevo, vamos a sonar las rolas y van a sonar a ese momento de los conejos, ¿no? Porque la rola pues ya está, o sea, es tal rolita, tal letrita, tal melodía y ahí está, ¿no? Entonces, sí, llevamos un rato, ha pasado un buen de gente, hemos sonado chistoso. Antes teníamos contrabajo. Ahora, ve. Nada más que ahora ya no está el contrabajista, ahora es bajo eléctrico. Ahí va. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si presentamos pues una primera pieza de esto que están armando ustedes? ¿Qué pieza pondríamos? Yo creo que pongan la de cámara. Bueno, se llama algo más. La de algo más, pues está chévere. Fue de las primeras que se nos ocurrió. Un dato chistoso, fue como de las primeras que se me ocurrieron. Pero la pude tocar hasta como 5 años después de que se me ocurrió. Porque era como, la guitarra tiene que ir así, tiene que hacer esto. Y pues no tocaba, sino no lo levantaba. Entonces ya está como después de un rato que se me ocurrió, fue que la pude tocar. Y la huevo se llama algo más. La cotorra. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con los 400 conejos ebrios y regresamos en un momento. Cámara. Tabara. Tabara pa para pa para pa pa. Intenté evitar. Ya tengo mayoría de edad, tengo poco dinero, dos o tres deudas que pagar. Y es un problema comer a diario, pues todo ahora cuesta más. No puedo pagar. Ya cada día es más difícil resistir, ser diferente a tus papás y hacer algo más que trabajar. Y nos parece injusto ver cómo se inclina la balanza día a día hacia donde nunca nos conviene. Creemos que no hay nada más que hacer y no nos importa saber que se ha perdido el dinero. Nos mantiene cada mañana inventando una nueva solución para vivir la vida a diario, para ignorar hasta disimularlo. Al fin y al cabo, todos tienen televisión. Cámara. tabara, tabara, pa, para, pa, para, pa, pa. Podrán hablarme de moral, de más de 30 años que no hacen nada más que trabajar. Y creo que con dinero nunca se van a equivocar. Todo se va a solucionar, aunque es difícil no perder la congruencia de lo que sabré de actuar y hacer el intento por no tropezar. De cuando en cuando no crearse una nueva necesidad. Querer perder cuando puedes ganar y ver que solo te detiene el miedo de intentar. Miro al espejo y me parece injusto ver cómo se inclina la balanza hacia donde nunca me conviene. Pues todo lo que hago sale mal, no es mi responsabilidad actuar de un modo diferente a ese que me ordenen. Tal vez no quiero saber que nadie me va a defender. Cada quien es responsable de aquello que obtiene. Que no es lo mismo tener un empleo, tener que trabajar. Ser aquello que disfruta más y de ese modo nunca más tener que trabajar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los 400 conejos ebrios. Y la verdad me encanta su nombre, a mí me los recomendó esta Majo, a quien le mandamos un saludo muy fraternal. Es una compita, una amiga bien chida, que nos las hemos topado en tocadas y todo ese rollo. Y me dijo, oye, tienes que oírlos porque la neta están bien chidos. Y pues sí, nos sorprendieron. Y qué chido, ahí en el aniversario, creo que fue en el aniversario del Capitán Gallo, ahí donde también estuvimos tocando algunas rolitas. Pero, pues bueno, estabas hablando acerca de que te metiste a estudiar y justo una de mis preguntas sería, ¿es necesario estudiar entonces para ser un buen músico? ¿O qué rollo? ¿Qué pasa con eso? Porque de repente hay una pelea entre que si te vuelves un tanto académico, un tanto técnico de la música, y otros dicen pues que no, que debes dejar de fluir, debes dejar fluir tu talento natural. Pero, ¿qué onda? ¿Tú en qué necesidad te viste para estudiar, digamos, de alguna manera mucho más formal? Pues no sé, yo creo que a lo mejor ahí tendría como opiniones encontradas o algo así. Porque creo que nunca es circunstancia de... Sí, o sea, nunca es cosa de la circunstancia, del estar estudiando, no estudiando, del hacer o no hacer. Siempre es cosa de la persona. Sí es cierto que de repente, como dicen, te vuelves muy académico y te clavas. Uh-huh. Pero no es por estudiar, güey, es porque eres un clavado y porque te clavaste en andar ahí en el mame de acá, las terceras y las quintas y modular las voces. Eso fue clavadez, no fue el estudio, no fue la escuela, fuiste tú, ¿no? Lo mismo con no, es que hay que dejar fluir mi talento nato y yo no voy a aprender cómo son las notas porque solo pongo mis dedos. Eso es ser huevón, carnal, y si lo quieres disfrazar con eso está chévere, ¿no? Pero eso no es el que no aprendiste. Eres tú que a lo mejor te estás excusando en eso. Si a lo mejor el carnal sí tiene, porque me ha tocado, o sea, güey, es que neto nunca han estudiado y agarran la guitarra y la tocan de un modo que se dice, güey, ¿qué te pasa? Incluso hasta le pegan distinto y le dan así unos manotazos. Dice, ¿qué pedos, tía? No mames, así ese güey aprendió solo, ¿no? Así totalmente lecciones autodidactas. Pero pero se siente, o sea, siento que no es cosa ni del estudio ni del no estudio, o sea, la onda, a mi parecer, es ser sincero con lo que haces y ser sincero con uno mismo. Cuando haces eso, pues igual está más cotorro, igual es más, más orgánica la chamba, yo no sabría describirlo, sinceramente, ¿no? Pero yo en mi caso es porque a lo mejor yo soy así. O sea, qué curioso, ¿no? La gente. Sí, no, la excursión aquí, arriba. ¿Qué caray? Bueno, sí, o sea, realmente mi onda es eso, que yo soy una persona que le gusta a lo mejor buscar la razón de todo. Todo el tiempo estoy preguntando, todo el tiempo estoy alegando, todo el tiempo busco el porqué de las cosas, ¿no? Y el momento, a mucha gente a lo mejor empiezan a tocar y todo como hobby, de repente el hobby los lleva a que una rolita pegue y verga, ya están así en la bronca y pues empiezan a ser músicos y le empiezan a rifar, ¿no? Yo no tuve la casualidad, ¿no?, de que me pasara eso, porque pues soy malo con la carne de puerco, ¿no? Pero en un momento decidí, dije, lo que quiero hacer es esto, y si lo que quiero hacer, pues lo voy a entender lo más que pueda, ¿no? Bien dicen que para romper las reglas tienes que conocerlas, ¿no? Si no, pues nada más andas ahí como un grifo pachequeando por todos lados sin saber que tú te sientes bien original, como, ¡ay, mira! Hice este compás que en vez de ir en cuatro, doy tres golpes. Y tú ya te sientes bien original y pues no, carnal, eso sé. Ajá, entre más estudies, entre más sepas lo que hubo antes que tú, es más fácil que no lo repitas, porque ya lo conoces. Si no, caes en la originalidad de, ¡ay, qué chévere, güey! Ya todo ya se inventó, ya vale. Entonces, mejor conocer todo lo que ya se inventó y a lo mejor el conocimiento es como una espiral, entonces conociendo lo que hay antes es más fácil que se te ocurra una idea nueva. No sé, yo opinaba así, ¿no? Entonces por eso fue como de, pues bueno, vamos a estudiarlo lo más que se pueda, leer lo más que se pueda, a conocer lo más que se pueda de esto y pues a lo mejor se me ocurre una idea más cotorrona, ¿no? Oye, pues ¿qué te parece si escuchamos otra rola de ustedes? ¿Cuál sería? No sé cuál es, man. El Cumbia Town. O bueno, sí, no, el burócrata, mejor el burócrata, después el Cumbia Town. Sí. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con los 400 conejos ebrios y regresamos en un momento. Cada mañana habiendo dormido nada, empeñándote en ser alguien que tenga dinero, no trabaje de obrero y pueda pretender que sabe más de la vida, nunca dice mentiras y el cambio solamente está en él. Da igual si es lo correcto, hay que fingir ser perfecto y no hacer caso que presentimiento de que lo que hiciste nunca estuvo bien y de que habrías de arrepentirte de él. Triste momento en el que desististe en el camino que realmente te haría enorgullecer. Crimen y despojo, da igual quien lo ve. El cielo parece más oscuro antes de amanecer y no debemos ceder. Perdido si usted tiene la oportunidad de mirarse a los ojos mientras el acontecer que solo un manojo de personas van a ver. Llegue un punto en el que nadie más pueda retroceder y podamos entender que no nos podrán vencer. Si somos uno, somos más de los que puedan desaparecer. No hay que desfallecer. Sintiendo juntos somos más de los que puedan perecer. Que hiciste nunca estuvo bien y de que habrías de arrepentir. que realmente te haría enorgullecer. Mírate tus ojos, date cuenta cuánta gente está a tu alrededor. Somos suficientes para deshacernos de un roedor antes de que nos quiera. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los 400 conejos ebrios. Oye, ¿y quién hace la mayoría de las canciones? ¿Entre todos, tú o hay alguien más de ti que se avienta las rolas? ¿Qué onda? ¿Cómo está ese proceso creativo? No, pues le echamos candela. Ajá. Sí, o sea, le echamos las ganas y eso. Ahorita ensayamos muy seguido, ensayamos todos. Pon tú que las 9 rolas que sacamos ahorita o varias de las que andamos tocando el set son rolas que ya traía desde hace un buen de tiempo, o sea, desde que tenía 18, 19 años y que he estado... Pues tenía la letra, tenía los acordes, 2-3 melodías, tenía como... Ahí medio el esqueleto, ¿no? Uh-huh. Y eso, con cada... Hemos cambiado tantas veces de músicos que me aventé yo creo que unos 6 años o algo así, nada más montando el set. Uh-huh. Porque ya que tenía el bataco montado el set, se estaba que 6 meses y se iba al carajo, entonces puta. Buscar otro bataco y montar otra vez el set y así, entonces era montar las mismas rolas una y otra vez. Uh-huh. Y cada vez ha quedado diferente con la alineación de músicos que hemos tenido, han tenido como una esencia distinta las rolas y están tan chidas, ¿no? Es como diferentes momentos. Pero pues eso, nomás les damos esas pinches rolas así, una y otra vez, again and again. Qué bueno que las grabamos, ya no las vamos a tocar nunca, no las pido. Pero, no, o sea, sí las tocamos, no soy tan así. Pero sí hay unas que no tocamos ya tan seguido y que qué bueno que ya grabamos. Y eso, o sea, en un principio era así, de repente también, o sea, a mí me gusta mucho escribir y componer y por el estilo. Y llego con rolitas, con esqueletos y les digo, vamos a trabajarlos. De hecho, ahorita justo acabamos de acabar la primera rolita que sí fue un trabajo totalmente en conjunto, ¿no? O sea, que, uh-huh. que la rola surgió en un ensayo y que surgió en lo que estábamos llameando y que fue, oye, esto está chido, ¿cómo ves si lo empezamos a trabajar? Y fue a raíz de un ritmo que aventó el O'Malley y después de yo le metí un poco de letra, unas frases, el Gabriel también y ya se empezó a armar, ¿no? Pero esa sí es como la primera rolita que no llegué como con una idea de vamos a hacer un funk con cumbia, vamos a hacer un surf con esto, vamos a hacer... Esta simplemente como que salió. Uh-huh. Y está chévere, la neta, a mí me está gustando más, justo es la onda de los conejos, el que se den cuenta que no es como onda mía, ¿no? Sino es como es cosa de todos, incluso de lejos de los que tocan, de los que nos apoyan, de los que nos escuchan, de toda la bandita que está involucrada de un u otro modo, ellos son los conejos, ¿no? Entonces si lo pueden agarrar como parte de su proyecto y parte de lo que ellos hacen, pues todos somos más fuertes juntos de lo que podemos ser cada quien por nuestra cuenta, ¿no? Y eso a mí me late, me prende esa idea, está chido. Pero pues sí, en un principio le echamos ganas a las composiciones que hacía. Ahorita ya estamos haciendo rolitas entre todos, está bien chingón. Composiciones es la onda, ¿no? Oye, ¿cómo es la vida de un músico? Me hablabas un poco. ¿Es fácil, es difícil? ¿Qué obstáculos tiene que sortear un músico que se quiere dedicar a ello toda la vida o por lo menos una parte de su vida, profesionalizarse? ¿Qué onda? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es la vida de un músico? No, pues ¿cómo es la vida del músico joven? Es triste y hambrienta, no lo hagan. Está bien erizo, si me vieran estoy flaquito. Así estoy flaquito, por favor vayan a las tocadas, compren stickers, estoy hambriento, esto es horrible, güey, sáquennos de esto. Igual no tan así, ¿no? Pero, o sea, me la paso bomba, ¿no? Yo vivo en sábado toda mi vida, está chido. Pero, pues es eso, o sea, unas por otras. Ajá. A mí me agrada, ¿no? Si no, no estaría aquí. Pero es por... porque hay muchas cosas que no me agüita tener iPhone, no me agüita tener acá. Y no digo que no lo puedas lograr, hay músicos muy exitosos, hay músicos que cobran chido. Yo no soy de ellos, jóvenes, ayúdenos, no mames. Pero paguen. Pues, paguen, no sean así, güey, contrátenos. Pero pues está chido, o sea, a mí la neta me late un buen estar en la música, conoces un buen de gente, estás en un buen de lugares, te la pasas bien cotorro, haces algo que te llena cada vez que algo erizo pasa en mi vida o algo así. O sea, de repente las rolas son interpretativas, yo les digo que pues se den grasa, yo ni les digo de qué se tratan, porque cada quien le da un significado según lo que esté pasando en su vida, según su contexto, según lo que sienta. Y pues lo mismo, ¿no? O sea, si supieran, todas esas rolas son la eriza. Entonces de repente cuando pasa algo muy erizo, cuando algo me agüita, algo así, digo, pues lo voy a hacer rola, ¿no? ¿Qué tal que en una de esas, esta es la que la pega? Y pues digo, de menos, qué bueno que se murió tal persona, güey, porque pues me ayudó a hacer esta rola. Unas por otras, carnal. Y es eso, yo creo que si les pudiera, no sé, dar un consejo, algo así, es que respeten esta circunstancia, que la legitimicen, que le chinguen. O sea, sí es cierto que puedes ir y pagar una luz y vivir el sueño y hacerle acá a la mamada, ¿no? Está jijiji, jajaja, ¿no? Pero por carnales que cobran 400 varos, luego dicen que uno le hace de pedo por querer cobrar 500 y es una mamada, banda. Entonces, eso, o sea, si es tu banda de hobby para que te vean tus cuates de la prepa y cotorrees y no le pidas un centavo al güey del bar, pues está chido, güey, pues llevas, tocas bien gacho tus covers de Héroes del Silencio, güey, le llenas el lugar, le consumen un chingo, no le pides un centavo, te caimanean chulo y bonito, güey. Es como, ¿para qué nos contratan, güey? O sea, yo pues voy sí. De acuerdo. Si un empresario pudiera, Timmy, te esclavizaría a ti y a toda tu familia. Entonces, pues, eso sí, si le van a dar y se van a dedicar a esto, estaría muy chévere que le chingaran, que le den en serio, que así como de repente voy a una tocada y veo 10 banditas y de esas banditas que una vale la pena, que vea que 8 valen la pena, ¿no? Y los otros, pues, no sé, los vendieron porque son primos del vecino, yo qué sé, ¿no? También a los organizadores que, o sea, sí está chido que hay manera los chavos, o sea, qué chido está el bar, ¿no? Pero pues también, no mames, estaría muy chévere que hicieran una curaduría de todas las bandas que están dándoles el espacio, y que si no van a hacer esa curaduría, que a lo mejor después hicieran una diferencia entre las bandas que están chambeando y las bandas que están cotorreando, porque ni siquiera te digo que sea difícil o que sea uno de los obstáculos que alguien tiene que sortear, ¿no? Porque a últimas el que le quiere dar, le está dando. O sea, si está torcido, hasta te vas a unas comidas corridas, le das a los peceros, sacas tu hueso de jazz, sacas tu hueso de versátil, te avientas en un karaoke, manejas audio, cargas, o sea, haces algo, ¿no? Porque te quieres dedicar a la música, porque lo que quieres es no levantarte a las 7 a godinear y a sentir que estás generando para alguien más, ¿no? Lo que quieres es generar para ti, estar contigo, tener tu comida, tu casa, tu comunicación, no sé, ¿no? Y eso es algo chévere, siento que es algo por lo que vale la pena estar luchando día con día, ¿no? Contra maldito sistema, ¿no? Está muy chairo y está chistoso, pero a huevo, banda, maldito sistema, ¿no? Y pues eso, está poca madre, banda. Está hambriento unas por otras, pero está chido ser músico, y si lo van a hacer, échenle un chingo de ganas. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola de ustedes? ¿Cuál sería? Sí, perdónenme, banda, soy horrible, hablo mucho. Ahora sí, el cumbiatón, para que dejen de escuchar mi jodida voz. Cumbiatón. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con los 400 conejos ebrios y regresamos en un momento. We'll be right back. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los 400 conejos ebrios. Y bueno, pues estamos en una fecha que para Música Híbrida es muy importante, que es necesario recordar. Estamos en un 26 de septiembre, a 5 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, allá en Guerrero. Pues un hecho que pues ha marcado la política del expresidente Enrique Peña Nieto, y que bueno, pues hoy estamos en otros ambientes, se supone que estamos en una cuarta transformación, pero para ti y para todos tus compañeros de los 400 conejos ebrios, ¿cómo pinta el futuro en una cuarta transformación? ¿Cómo lo ven? Supongo que son jóvenes, muy jóvenes, y pues, ¿cómo les pinta? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ven el futuro aquí con este cambio, con esta nueva administración? ¿Será lo mismo? Se supone que a los jóvenes los están apoyando bastante, pero ¿ustedes cómo ven y cómo lo sienten? No, pues yo creo que erizo de todos modos, triste y lúgubre, como siempre. No sé si podría hablar a lo mejor por los demás integrantes de la banda. A lo mejor y sí, porque somos unos malditos hippies. Pero no sé, yo siento que va a ser lo mismo. O sea, de uno u otro modo, sí, jiji, jaja, qué chévere, pero pues a últimas es un sistema capitalista, a últimas busca, entre comillas, lo mismo. Y no sé, banda, yo soy fan de que el hombre que sabe gobernarse no necesita que lo gobierne. Y hay muchas cosas, incluso desde infraestructuras, si quieres, desde no sé, drenaje, cualquier cosa, o sea, ondas que eran un mame, que es un desmadre, que no son tan necesarias y que nos podríamos hacer cargos nosotros mismos de nuestras pequeñas comunidades, en pequeñas células, como se hacía hace un chingo de tiempo. Y sí, hace un chingo de tiempo había un buen de muerte y había la bronca. Pero pues ahorita no estamos tan en esas circunstancias. O sea, si le quitas las carencias tecnológicas que había en ese tiempo y las pones como con la comunicación que tenemos ahorita y con las cosas que tenemos ahorita, igual y funciona, banda. Yo sé que soy un hippie, que sueno como un chairo, pero no se me ocurre otra, porque siento que ya llevamos varios años acá capitaleando y estas cosas, y pues nomás estamos partiendo el hociquito al planeta y a nosotros. Como lo veo triste y lúgubre, a ver si no se acaba el planeta antes de que se acabe el sexenio, banda, porque así como vamos, nos va a cargar el payaso a todos. Deja el planeta, los humanos, porque el planeta, mira, le vale más. Entonces, es eso, siento que de por sí el modo de vida del humano es erizo, el modo en el que nos organizamos, el modo en el que nos dejamos que nos organicen, es erizo. A lo mejor sí es algo que se va a cambiar generacionalmente, pero eso, a los morros se les va a tener que inculcar otra idea para que ellos a su vez a sus morros inculquen otra idea, y a lo mejor podamos aspirar a ser los viejitos en una sociedad en la que sí se pudo, ¿no? Porque así de buenas a primeras, pues está cabrón. Y pues sí, banda, yo siento que el sistema está mal, el sistema está erizo, el sistema nos inclina a ser gente gacha. Si se sienten muy a gusto en esta sociedad eriza, ustedes están medio enfermos, banda, porque esto está culero. Dice, si estás tan normalizado en una sociedad enferma, pues güey, qué pedo, ¿no? O sea, como yo de repente, yo no veo mucho la tele, y cuando, por ejemplo, ayer me fui a cortar el cabello y estaba viendo la tele y me causa un buen de cábula, es bien surreal, y sacan unos comentarios que se dicen, güey, ¿neta esto pasa en la tele? No mames. Yo no sé cómo nadie le saca de cuadro, cómo a nadie se le hace gracioso, cómo a nadie se ve así como en una de esas películas parodia de los 90. Uh-huh. Jiji, jaja, no, perdón. Sí, ¿no? La cuarta transformación a la quinta, da igual. Oye, y bueno, tienes una visión crítica a este sistema, que pues coincidimos en ese sentido con la editorial de Música Híbrida, y eso lo llevas en tus canciones, también hay crítica. Sé que hay humor, porque nos hemos dedicado a escucharte y hay humor, pero de alguna manera también tratas de llevar esa crítica a las letras. ¿Tratan ustedes de llevar esa crítica a sus letras? ¿O es algo más desenfadado, algo más de, pues, me burlo y todo eso. ¿Cómo está la onda con ustedes en esa perspectiva, digamos, ideológica en sus canciones o en el choro o en el discurso? Pues creo que lo intentamos plasmar, o sea, sí hablo de ello porque es eso, soy un maldito hippie, hermanos, si me vieran, si me conocieran y esas cosas, ¿no? Pero y siento que también va así como dices, o sea, desenfadado. Yo soy fan de la cábula, ¿no? Del cotorreo y de aguantar, echar carrilla y aguantar bar y jijijaja, ¿no? Y pues así era mi familia, ¿no? Ni pedo, es la cruz que a uno le tocó. Pero creo que ese es el modo a veces de abordar ciertas circunstancias. Hay cosas que sí se abordan con cierta seriedad y hay cosas que con todo y que puedes abordarlo con seriedad y no demeritar la idea que tienes, también lo puedes cabulear, también te puedes decir, güey, esto es una mamada, lo puedes estar cotorreando, ¿no? Entonces, muchas, de hecho, si no es que casi todas las rolas, por eso les digo, es una hippie, denle el significado que quieran, ¿no? Pero si no está hablando de algo como muy intrascendente la rola, está hablando de algo como súper clavado. No más que lo, pues dices que esta palabra, que esta otra, que esta metáfora, jiji, jaja, y medio lo escondes, ¿no? Para que no te veas tan rojillo, si quieres. Y aún así, ahí andamos. No andas podrámense, la chica. Pero sí, o sea, totalmente es lo que queremos. O sea, alguna vez me dijeron en la escuela que tenía que hacer que las personas se hicieran las preguntas que necesitan hacerse. Y es lo que busco con las letras, que el que escuche la letra a lo mejor plantee una situación, a lo mejor hablo de algo, a lo mejor una frasecita, una palabra, pero que lo haga llegar a la pregunta que a mí me hizo estar así, banda. O sea, yo cuando era morro, yo era bien portado. O sea, no soy mal portado, soy una buena persona, ¿no, güey? Pero tenía muchos problemas a lo mejor por no contestarle a mis mayores, por no meterme en problemas, por no contestarle al güey que me agredía, que me ofendía, por no querer ser el que causaba el pedo, por no ser el agresivo. Y de repente me di cuenta que hay quien pisa a otros y hay quien se agandalla a otros, ¿no? Y que a lo mejor nosotros somos los que nos hacemos como cargo de nosotros mismos. Y ese fue a raíz de, no sé, sinceramente no sé, fue una película que vi, fue una pintura que vi, fue una rola que escuché, fue una obra a la que asistí, pero algo dentro de alguna expresión artística me hizo cambiar el chip y decir, no mames, esto está mal, esto no lo tengo que permitir, este sistema está mal, yo estoy dejando que esto pase, esta banda me está agandallando porque yo lo dejé, ¿no? Y yo puedo ayudar a esto, esta persona cambió esto y lo logró haciéndolo esto, esta persona logró cambiar esto haciendo esto. Siempre dicen que algo es imposible hasta que el primero lo logra, ¿no? Entonces, sí, así totalmente es de lo que queremos hacer en las rolas. Queremos darles la semilla que los haga hacer crecer ese pensamiento. Y que cuando tengan unos 10, 15 años, se lo digan a sus morros, y esos morros a sus morros, y viejitos en la sociedad en la que se pudo. Oye, pues eso suena muy chido. Oye, ¿qué te parece si vamos con otro tema de ustedes? ¿Cuál sería? Ahora sí no tengo idea porque ya no sé qué mandé, pero no sé, el surfciño, porque otra vez hablé mucho, entonces surfciño. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con los 400 conejos ebrios y regresamos en un momento. We'll be right back. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los 400 conejos ebrios. Y pues ya lamentablemente es el último segmento. Y pues bueno, pues aquí en este segmento pues hablamos un poco más de cosas más banales, como es cómo produjeron el disco, cuánto costó, qué rollo. ¿Cuántas producciones llevan ustedes? Es un decir, técnicamente son 4, pero pónganle que son más. Una que grabé, grabamos allí en nuestra casa, donde ensayamos, donde tenemos todo. ¿Ese cómo se llama? Es el A la Voz. ¿Y ese en qué año salió? Creo que el 2018 o algo así. El año pasado. Llevamos un rato con esto y de un tiempo acá fue como de, ya hay que ponernos las pilas, ¿no? Y ya empezamos a grabar las cosas y ya empezamos, como que ya sentimos que sonábamos chidito ya en vivo y dijimos, vamos a ponernos ya las pilas, ¿no? Entonces sacamos ese La Voz, que eran así versiones de pues, acústicas, yo con guitarra acústica y la armónica, aventando unas rolas. Y después grabamos 3 EPs de 3 canciones. Con tu, la onda es... O sea, 9. Ajá, 9 rolas. Las grabamos en los estudios del Corral y nos la chingamos en un día. Órale. La onda era eso, era como de llegar súper ensayados, porque decíamos, güey, si no podemos grabar las rolas así porque pues, ni las tocamos, ¿no? ¿Para qué andamos grabándolas? ¿No? Pues sí. Entonces, de hecho llegamos con Emi, con ellos, y fue de, oye, nos rentas el local un día porque vamos a grabar 9 rolas. Y dijo, fue con cara de trapo, morro. Sí, sigue hablando. Y ya, no, pues llegamos y le echamos las ganas y salió. De hecho, así como ya bien, así se acierta, en un día grabamos las bases y otro día fue que pusimos que los yembecitos, las sonajas, segundas voces y cositas, ¿no? Los detallitos los pusimos en otro día aparte. Ajá. Pero todas las bases así las grabamos en un día, bajo, batería y guitarra, de las 9 rolas. ¡Órale! Y ya, ahora estamos en planes de aventarnos y vamos a grabar otras 4 rolas. Porque te digo, lo antes que llevamos un rato con esto, entonces tenemos, chingos de rolas. Y pues hay que grabarlas, ¿no? ¿Cuántos tienen ya? Más o menos. Yo creo como unos 14, 15, tampoco son tantos. Bueno, ponle que... Sí, no graban, nos faltan... No, ya son como 20. Porque nos faltan como 10 de grabar. Ajá. Y pues ahorita acabamos... Sí, o sea, nos faltan como 10 porque ayer hicimos otra. Y justo hoy estábamos haciendo otra. Órale. Entonces, es que desde que ensayamos diario, digo que pagamos la renta en un lugar, entonces pues hay que desquitar la renta, ¿no? Ajá. Entonces, pues ensayamos casi diario, andamos ahí un chingo. Y pues ya como andamos, te digo, componiendo entre todas esas cosas, pues están saliendo un chingo de rolas. Entonces hay que grabar ya todas las viejitas, como todas las que tenía yo, los esqueletos, como acabarlas todas esas, para empezar también a sacar todas las nuevas. Y que de todos modos, si nos van a ver en vivo, hacemos una mezcolanza, tocamos todas. Si ustedes no dejan de gritar, no dejan de tocar, no salen madre, pero... Esa es la onda. Y eso te digo que son técnicamente, o sea, son 4, esos 3 EPs y el A la Voz. Y pues esperamos que nos haga la buena hora y podamos sacar otro EPcito y unas 4 rolas para cotorrear. Ajá. Y pues eso. Oye, ¿y estos discos están en físico, en formato físico? ¿O ya le están entrando como a lo que se está haciendo ahora, que es puro formato digital o ni siquiera eso? No, sí, todo de eso. Si el mundo se va a morir, vamos a ayudar, porque pues aquí estamos como humanos matando a todo, ¿no? Ya ven que el streaming destruye. Pues, pero sí, o sea, está en todos lados. Así subimos las rolas como realmente para que las escuchen. También las tenemos en físico, los vendemos en las tocadas y las vendemos en Kiching. De hecho, en Kiching vendemos toda nuestra basura bonita, ¿no? Así los stickers, los pines, todas las cosas que nos sirven para ni madres más que para verse chévere. Las vendemos ahí en Kiching, aparte de en las tocadas. Y los discos y esto tienen un diseño, o sea, nos quisimos clavar en el diseño para darles algo como chévere, algo en físico, ¿no? Uh-huh. Pero realmente es un pinche pretexto para que nos den una luz y no nos morimos de hambre, ¿no? Porque las rolas están en internet y están gratis. Entonces, como pues el empaque que está muy chévere y si juntan los 3 empaques, se hace un póster grandote y yo les doy una serigrafía así como los Yelocos, ¿no? Van a ir. pero justo eso, el hecho de que sean tres discos, casi que se busca que vayan tres veces a la tocada, tres veces hagan su cover y esto armen el disco y que esto que el otro, y bueno, se los cambia por una serigrafía porque ya como le echaron ganas, ¿no? Pero pues sí, ahí tenemos los discos en físico, en digital, en donde quiera, Carlos. Oye, ya para terminar con esta chida entrevista con ustedes, pues ¿dónde puede localizarlos la gente, contratar o ver dónde puede conseguir el material? ¿Qué rollo? Pues todo, la neta, es por redes. Incluso ahí está, si quieren, mi número de WhatsApp, así me pueden mandar un mensaje, pero está cabrón porque luego mi celular no sirve. Pero en Facebook, aparte de mí, lo manejan otras personas, también el Instagram, entonces si no contesto yo, que seguro que soy medio güey, alguien les va a contestar a los 10 minutos, alguien siempre trae su celular con datos, así, ¿no? La onda es en el Facebook, que es Los 400 Conejos Ebrios, o en Instagram, que es Sus Conejazos Ebrios. Ahí estamos al pendiente, ya si es un business, una tocada, cualquier cosa, pues a lo mejor les dirán, no, pues sabes que mira, aquí está el número de este carnal, échale una llamada y ya nos vamos organizando mejor, ¿no? Bueno, o sea, pero de entrada, mándenos ahí al Facebook o al Insta. Sí tenemos un correo, es hartosconejazos@gmail.com, pero la neta solo lo ocupamos pues para mandar el press, para que nos manden algo y bla, bla, bla. O sea, si nos quieren como contratar mandándonos un correo, pues nos vamos a tardar en darnos cuenta. Mejor el Facebook, mejor el Insta, porque pues somos chavos de la nueva onda, ¿no? Oye, pues les agradecemos mucho esta entrevista y ya para terminar, pues ¿con qué rola nos vamos a despedir? Yo creo que, pues mira lo que decías, esas ondas. Con Los Dueños del Sol. Los Dueños del Sol está chévere, está relax y habla justo de esta circunstancia que le hicieron el gobierno, que usted dice que... Acuérdense que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, carnales. Entonces, si dejamos que un carnal se haga cargo de todo esto, pues nos agandalla. Más o menos de eso habla Los Dueños del Sol, y pues siento que está chévere para terminar. A huevo, muchas gracias, El Canseco, Música Híbrida. Ustedes que nos escuchan, díganle a sus amigos que tocamos chingón. Si creen que tocamos de la verga, díganle a sus enemigos. Así es una buena venganza y no lo perdemos y les apoyan. Todo chido. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Si es verdad lo que no me quiero imaginar, o engañarme indefinidamente y no querer ver más allá de lo que me quieran platicar los dueños del sol. No sea una mentira y entender que no es cierto lo que se refleja en este espejo. Y ahora me doy cuenta que vivo esperando el momento de saber quién soy. Cuando busco ya no encuentro más que frustración al verlos bebiendo, sirviéndose, viviendo bien a costa del sol. Yo no sé si dices la verdad, prefiero imaginar que vuelo e ignorar mi caminar. No me gusta aquello de pensar, pues me he dado cuenta que he vivido sin saber qué es lo que se siente enloquecer.